Toda la mañana vamos a estar haciendo prensa, nos vamos a encontrar con Juan Raúl Ferreira, que para nosotros, dentro de lo que es el espacio 609, es todo un símbolo, ¿no? Es el nada más y nada menos que el hijo de Wilson Ferreira Aldunate. Hace unos días teníamos en la capital del país, allí en el Teatro El Galpón, la presentación de este espacio 609 con, bueno, todos los grupos que se han sumado y las personalidades que se han sumado al mismo. En esto que decía Nicolás hoy, que tiene que ver con, bueno, abrir el abanico y la presencia de todos aquellos que creemos que hay una forma de hacer política, de trabajar en política, y creemos fundamentalmente en un proyecto país abierto, de mano tendida. Y Juan Raúl juega ahí un rol muy importante. Hemos aprendido mucho, yo he emparejado con él en esta gira, y en realidad hemos aprendido mucho de la historia, ¿no? De lo que son esos rasgos identitarios de la política uruguaya, de los cuales no renegamos, ¿no? Porque quien más, quien menos tiene una pata, digamos, si estuviéramos hablando de una mesa, tiene una pata que está anclada en lo que han sido la política tradicional de nuestro país. Y en este caso yo creo que Wilson Ferreira Aldunate fue, en definitiva, en lo que es personal, entiendo que fue el último caudillo grande que tuvo este país de los partidos tradicionales. Yo creo que hoy no lo llamaría caudillo, pero sí un líder. Es Pepe Mujica, sin duda, a nivel nacional y a nivel que trasciende fronteras, pero Wilson tuvo un rol muy importante en la política uruguaya. Y fíjese, a partir de conversaciones que a veces tenemos en el viaje, en este caso con Juan Raúl, nos contaba una anécdota cuando, en su momento, hace muchos años, Wilson Ferreira Aldunate interpelaba, era el miembro interpelante, a quien era el ministro del Interior en ese momento, que era Cerzósimo, por algunos datos que tenían que ver con rasgos de corrupción en el marco de lo que era la política pública del Ministerio del Interior. Y esa interpelación terminaba Wilson diciéndole: ministro, si usted sabía que esto estaba ocurriendo, usted tiene que dar un paso al costado. Pero si usted no sabía, también tiene que dar un paso al costado. Y yo digo que eso aplica tanto para lo que tenemos hoy sobre la mesa, que tanto por acción o por omisión, un ministro es el representante del Poder Ejecutivo al frente nada más y nada menos de uno de los ministerios que son columna vertebral de cualquier república, ¿no? El Ministerio del Interior se dedica a, digamos, desarrollar políticas públicas en materia de seguridad. No cuenta hoy con el apoyo, no nos es garantía, para una porción importante del ámbito político nacional, que es el Frente Amplio. Pero ahora han surgido otras voces que no son precisamente las del Frente Amplio. Entonces, que porfiadamente se mantenga en el cargo alguien que está rodeado de opacidad por todos estos casos que mencionábamos anteriormente, yo creo que aplica, y mucho, eso que allá hace muchos años, en periodo predictadura cívico-militar, expresaba nada más y nada menos que Wilson Ferreira Aldunate. Y bueno, eso es parte también de el reconocer ese legado histórico que también han dejado. Nosotros no renegamos, y el espacio tiene muy claro eso, no renegamos de lo que ha sido parte de nuestra historia. Por eso tenemos compañeros que son y se consideran vallistas, como Mariano Tucci y toda la corriente, digamos, que lo acompaña, o como en este caso lo que representa el hijo de Wilson para el espacio 609. Acordamos un programa común y cada uno mantiene sus rasgos de identidad. Una consulta de un oyente que dice del caso Moravito, ¿qué dice? El caso Moravito es un caso, y nosotros hemos sido muy críticos. De hecho, creo que se hizo cargo en su momento quien hoy no está presente, que es el por entonces ministro del Interior, Eduardo Bonomi. En su momento yo tengo, mire, una cantidad de notas de prensa donde él se hacía cargo de las cosas. Ahora, acá no estamos hablando de un caso, estamos hablando de el caso que ha recorrido absolutamente todo el mundo, que es no solamente el caso Marcet, es el caso Astesiano, es los incalculables renuncias que hemos tenido en este gobierno, que comenzó con la renuncia de Talvi, siguió con la renuncia del ministro de Ambiente, siguió con la renuncia del ministro de Turismo. Casualidad que renuncian de un lado, pero vienen a dar al Parlamento. Se ve que los fueros son muy importantes, porque por algo los quieren. Es una serie de renuncias y de casos de opacidad que trascienden lo que puede haber sido un caso del cual nos hicimos cargo en su momento. Creo que hoy hacerse cargo de lo que ha sucedido en este y en otros casos es por lo menos lo que debiera hacer quien nada más y nada menos ostenta la presidencia de la República. Y yo creo que hoy no cabe más, como decía Nicolás, ese discurso de no sabía, porque entonces me pregunto por quién estamos gobernados, si no sabe lo que le pasa en su costado, cada vez más cercano. Subimos del piso 4 al piso 11, y eso es grave. Javier, a nivel nacional, la precandidatura de Orsi y las que están acompañando, pero me imagino que a nivel departamental proyectando también lo que puede ser la candidatura de Nicolás Viera, ¿no? Sí, Nicolás ya es de conocimiento que está como candidato a intendente de Colonia. Bueno, una persona que la conocemos hace tiempo, mucho, y que cuenta con el conocimiento de la población de todo el departamento. Invitar, ahora ya que estoy acá, a la conversación, el conversatorio que se va a realizar en Palmira, hoy 18 horas en el Palmirense. Bueno, van a estar Juan Raúl, la compañera Sandra Lazo y el diputado Nicolás Viera, escuchando nuevamente a la población. No sé si Sandra es la primera que venís. ¿A Palmira? No, hemos venido en otra oportunidad ya. Bueno, llevamos varios kilómetros. Bueno, a la población de Carmelo avisarle que acá no nos toca. O sea, nos tocó que viniera a la radio de pasada. Y bueno, se están haciendo gestiones para traer nuevos referentes a nivel nacional por parte del MPP. Y preparando un poco también lo que va a ser la recorrida del compañero que nosotros entendimos desde el MPP, desde el Espacio 609, que es quien nos representa en lo que va a ser algo que se va a dar en unos días, que es un plenario nacional del Frente Amplio, donde se van a habilitar, digamos, los precandidatos que van a participar de la interna. Una campaña que se viene llevando muy, muy en unidad. Hace pocas horas teníamos la conmemoración de los 19 años de que el gobierno nacional del Frente Amplio fue obtenido justamente por el compañero Tabaré Vázquez. Y en esa recorrida también Yamandú es el compañero que entendemos tiene las características para llevar adelante los destinos del país en lo que tiene que ver con esa elección que vamos a llevar adelante en 2024. Nosotros acompañamos esa candidatura, estamos recorriendo en ese sentido el país, como lo hemos venido haciendo por otros temas durante todo este tiempo, y bueno, nos parece que es una buena oportunidad también para ir presentando y sobre todo acumulando, ¿no?, ese proceso de acumulación que nosotros entendemos debe ser de puertas abiertas, no necesariamente ceñido a lo que es el Frente Amplio como estructura, como partido, sino abierto desde el punto de vista que estas corrientes que tienen que ver con muchas veces el desencantamiento que tiene mucha gente, el desencanto que tiene con lo que han sido sus propios partidos. Nos decía Juan Raúl el día que presentábamos el espacio, no fue fácil dar el paso porque venía de una connotación muy fuerte de lo que había sido el exilio de Wilson, la presencia de Wilson en el partido, donde hoy siente, como él, muchos de los integrantes del Partido Nacional, que no están representados su pensamiento dentro del partido que habitualmente integraron. Y bueno, eso nos parece que es fundamental a la hora de conversar con los vecinos, con las vecinas, ¿no? Siempre respetando, reitero, esa esa connotación que es muy fuerte y muy identitaria de los uruguayos, ¿verdad? Digo, nosotros, quién más, quién menos. Yo tengo 56 años, vengo de una familia donde mis tatarabuelos y mi bisabuelo pelearon en las guerras zarabistas. Entonces, no hay, por suerte, como sucede en otros países, esa grieta o esa división que hoy por hoy cada uno de nosotros tiene una raíz que de pronto estuvo muy vinculada a los partidos tradicionales y dio en su momento el paso hacia el Frente Amplio, que por tener ese concepto de frente y de ser coalición y movimiento tiene esa apertura, y el espacio 609 es nada más ni nada menos que eso, un espacio abierto donde uno no pierde su identidad pero adhiere a la necesidad de un cambio de rumbo en lo que son las políticas nacionales. Muchas gracias por haber estado y reiteramos entonces en Nueva Palmira de hoy, ¿a qué hora? En Palmira, hoy 18 horas en el Club Palmirense. Muchas gracias. A ustedes.